Sin hacer autorreferencia ni autobombo, hoy es nuestro día. Hoy es el día del periodista y créame que debe ser esta una de las etapas más ricas para reflexionar sobre nosotros. Ya hablamos con el Beta, buen día para reflexionar sobre nosotros. Y a su vez es también una de las etapas más duras en democracia para ejercer esta profesión. Necesaria aclaración, ¿no? Etapa dura en democracia, el momento más trágico para ejercer nuestra profesión, sin lugar a dudas, es cuando no existe libertad. En democracia estos son tiempos fuleros. Lo decía también Rodrigo hoy, muchos han perdido su trabajo, un momento donde no existe la categoría de gris y te obligan a estar de un lado o del otro. Un momento, como lo dijimos el otro día por estos micrófonos, donde perdimos la batalla cultural. Un momento histórico donde pareciera que, para hablar de aislamiento, vale más la palabra de la tilinga de Susana Jiménez que la de un infectólogo. Un momento donde se puede decir que los pobres son pobres porque quieren y que les gusta vivir de los planes, y no pasa nada al que dice eso. Pero que si vos decís que hay que legislar para que haya un aporte único y extraordinario de los súper ricos, te linchan. Perdimos la batalla cultural. Permítaseme hoy entonces cerrar el programa y hablar no de nosotros, sino del rol que cumplimos y del cual debiéramos cumplir. Y lo primero que se dice en este espacio, escapando de cualquier atisbo de originalidad, es que este 7 de junio no hay mucho para celebrar. En cada encuentro, charla, conmemoración, debate, desde hace años todos coincidimos en que no es un día de festejo, ya que cada vez son más los compañeros que pierden su trabajo. Se hace necesario decir que cada vez que se echa un periodista, no solo se pierde una fuente de trabajo, lo cual es muy grave, sino que además se silencia una voz, se cierra una puerta donde otros se informan, piensan, crecen. A esto habrá que sumarle una serie de transformaciones que se producen en la industria de la comunicación, que han desplazado nuestra labor y que se agrava con el nivel de precarización laboral que sufrimos, uno de los mayores de los últimos tiempos. Por los demás, algunos debates siguen presentes. Si existe o no la independencia en nuestra profesión, si se puede ser objetivo, si existe un periodismo militante o un periodismo independiente. Y una primera aclaración tan necesaria como obvia es que los periodistas, al igual que otros, somos antes que nada ciudadanos, con ideas, gustos, preferencias, opiniones, nos ubicamos en algún lugar, tomamos partido por algunas cosas y elegimos. Así las cosas, es tan ridículo como hipócrita sostener independencia o supuesta objetividad, imposible mantenerla porque somos sujetos y no objetos. Nuestra profesión, afortunadamente, no nos corre de este rol humano de pararse en algún lugar. Aún así hay un abanico numéricamente importante de periodistas y hasta de medios que siguen autoproclamándose orgullosamente como independientes. ¿Independientes de qué? ¿De quién los emplea? ¿Del Estado? ¿Del dueño del medio? ¿De la pauta? ¿De qué o de quién? Como también resulta peligroso convertirse en periodismo militante. Se sabe que la militancia sabe de pasiones y poco de razones, y nuestra labor necesita altas dosis de ambas, no solo de una de ellas. Una cosa muy distinta es intentar ejercer nuestra profesión con honestidad, opinar con honestidad, pararse en algún lugar con honestidad, que resulta muy distinto a hacerlo por algún interés particular o producto de alguna operación. Muchos que han prostituido esta noble profesión periodística, la más linda del mundo. Muchos de los que operan con descaro e impunidad no solo no son castigados por algún organismo periodístico, sino que además gozan de prestigio y popularidad. Un tema grave. Si se tiene en cuenta que, producto de un desprecio de la clase política, más una ubicación social errónea en que nos hemos puesto, se nos ha ubicado en este último medio, en este último tiempo, a los medios, no a los periodistas, en un podio de representatividad social que en principio no nos pertenece. El mote de cuarto poder no resulta casual. Siempre lo han sido los medios, y en estos tiempos que corren lo son más aún. Nos hemos convertido en un engranaje del poder, un sector que colabora o no con los sectores poderosos de lo ideológico y lo económico. Y en eso también perdimos la batalla cultural. La diferencia es que hubo un tiempo en que los empresarios contrataban buenas plumas, dignas voces, respetadas mentes, porque se suponía que el periodismo era, antes que nada, un trabajo intelectual, mientras que hoy la preferencia es contratar al alcahuete de turno que lo sea más funcional posible, aunque posea, la mayor de las veces, escasa competencia intelectual. No resulta lo mismo el alcahuete de turno que el digno corajudo que le pone el cuerpo a la profesión. No debiera tener la misma posibilidad el que ha estudiado, se ha preparado, con el advenedizo de turno solo portador de una importante carpeta publicitaria. No es igual el amarillista que el buscador de información que además chequea. No resulta igual el que habla o escribe porque tiene atrás una torta publicitaria que lo avala, que el que se esmera por ejercer la profesión con la aproximación más cercana a la verdad. Está claro que no es lo mismo. Y por eso prefiero no caer en el convencionalismo de decirle periodista a cualquiera que esconda sus más espurios, negros, oscuros y alcahuetes intereses y hasta negociados atrás de un micrófono, una cámara de televisión o una computadora. Sin lugar a dudas que somos mucho más que esos. Somos los que nos negamos a usar el verbo en potencial en cada oración para no jugarnos nunca. Los que no le ponemos música a la realidad. Los que no buscamos una ráfaga emotiva para ambientar un penoso hecho, porque sabemos que lo real es digno y doloroso por sí mismo y no necesita ser ambientada. Somos los que no confundimos realidad con show, lo que no refritamos, lo que no copiamos de otros para no pensar. Será oportuno entonces decirle feliz día a los movileros que siguen buscando la nota y no la primicia, a los conductores que reniegan de ser animadores, a los que chequean antes de informar y que prefieren la verdad a ser los primeros, a los que no le ponen música emotiva al hecho penoso, a los que no confunden opinión con operación y periodismo con ser un mercenario. Feliz día a los que prefieren oír que escuchar y ver que mirar. Feliz día a los que no se creen independientes porque saben que no lo son, a los que se saben sujetos y no objetos, y por eso tampoco se dicen objetivos. Feliz día a aquellos que todos los días pueden lavarse, pueden levantarse y lavarse los dientes o peinarse mirándose al espejo sin escupirse. Para ellos, solo para ellos, feliz día. Dispuestos a mentir sobre papel, dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien, o al menos desde arriba ya me dieron el ok, ok. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ahora qué le vas a hacer, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo canal. Me ves. Yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente y el jabón mucho más. Es hora de cambiar el celular. Mientras tanto te sugiero que tenés que votar, votar. Yo no miento, solo digo la verdad. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad. Hace tantos años que me conoces, si nunca desconfiaste, ¿ahora qué le vas a hacer? Ok, ok. No ves, por vos yo sigo estando acá. ves. Me ves. Me ves. Vos me ves.